Anoche asistimos a la charla informativa que hizo el intendente municipal en la Casa de la Cultura ante la negativa de parte de los concejales de la oposición de iniciar las sesiones ordinarias del Consejo en dicho lugar, ¿no? Los concejales de la oposición manifiestan que tiene que ser en el Consejo. Más allá de eso, el intendente planteó una charla informativa con respecto a su gestión del último año anterior y lo que va a hacer durante este año. Muy extensa, 2 horas de charla de parte del intendente, y en la cual no solamente habló del año pasado, sino también de su inicio, hace casi 16 años, la cuarta gestión del intendente Mario Fisore. Y bueno, ahí mostró todo lo que se fue realizando. Y digamos, desde mi punto de vista, y lo hago de forma personal y como trabajador municipal, me preocupó bastante algunas actitudes de ese informe, la situación de ese informe, en lo cual está direccionado fundamentalmente a las trabajadoras y trabajadores municipales para desmerecer su imagen. Y sabemos perfectamente que eso, de acuerdo a la declaración del intendente, fue realizado por el señor que ni siquiera es contador, el perito mercantil Franco Comelli, fue realizado por él ese informe, en lo cual, mediante distintos diagramas, esas tortas que te muestran de acuerdo a la posición, parece ser que el drama de la municipalidad son los sueldos de los trabajadores municipales. Mostraron eso abiertamente, diciendo de que el 77-78% del porcentaje de ingresos de la municipalidad se va en sueldos. Y bueno, yo no voy a renegar de los logros conseguidos. Nosotros tenemos los mejores sueldos de la provincia como trabajadores y trabajadores municipales en Galvez. En Galvez y la zona de actuación del SOE en Galvez, no solamente en Galvez. Galvez, San Genaro y 13 comunas adheridas. Si otros sindicatos se han retrasado su sueldo, no es responsabilidad de los trabajadores municipales de Galvez ni la dirigencia del SOEN Galvez. Y que el intendente haya brindado parte de su alocución ante una numerosa, se llenó la Casa de la Historia y la Cultura y también fue transmitido en vivo para uno de los canales locales, de querer hacerlo aparecer como responsable de la debacle municipal. Y acá hay muchas razones si nos podemos analizar y podríamos charlar largo y tendido de lo que significa el mal manejo de los fondos de la municipalidad por parte fundamentalmente del perito mercantil Franco Comelli. Incide en merecer a ser perito mercantil, realmente no creo que tiene la capacidad, sino es empañado, porque atrás hay otras personas que trabajan para él, que le hacen los números, internamente dentro de la municipalidad. ¿Por qué no tiene la capacidad para hacer números? Lo han mostrado. Y si vamos a la realidad que nos toca vivir cada año, cada mes, cuando vamos a cobrar los sueldos, sabemos perfectamente que cobramos con un gran desfasaje que es solventado por los fondos que vienen de los bancos. Digamos, préstamos que dan los bancos, giran descubierto, como se dice comúnmente, el banco da plata para que cobremos los sueldos en tiempo y forma. Ante la sociedad parece ser como que está todo normal, cobramos tiempo y forma, pero no con dineros genuinos de la municipalidad. Más del 50%, 60% es plata de los bancos. Después se va cubriendo durante el mes, está perfecto. Entonces, esta situación que, nosotros la asumimos, que tenemos sueldos importantes, no son los grandes sueldos como se los quieren demostrar, que el mismo intendente reconoció que somos menos cantidad que cuando él asumió. Somos 340 personas, 346 personas en la municipalidad, con distintas estructuras, porque si vamos a la parte de servicio y obra pública, nos llegan a 90 personas, 80, 90 personas. A eso le sumamos 45 compañeros y compañeros que son de planes de empleo local, que cobran menos sueldo, mucho menos sueldo que nosotros los efectivos. Y tenemos otras secciones que son importantes y a las cuales hemos defendido, vamos a seguir defendiendo, como la Liceo Municipal, que casi son 55 personas, lo que significa no servicio, ¿no? La guardería municipal, 12 a 15 compañeras. O sea que acá se quiere mezclar y se parece como que el responsable de la situación que vive la municipalidad en momentos es debido a los sueldos de los trabajadores y los trabajadores municipales. Y no lo vamos a permitir. Uno no puede expresarse en el ámbito de la charla que dio el intendente, somos respetuosos del intendente en lo que significa su locución, pero este medio es de los trabajadores y trabajadoras municipales y lo vamos a expresar. Y si se da un debate, lo vamos a hacer. Porque acá el intendente no cuenta que los sueldos, dentro de los sueldos que hace aparecer como somos responsables los municipales, también está el sueldo de todos los funcionarios, son 13, 14 funcionarios y funcionarios, con sueldos que son bastante grosos. Y también está el sueldo de gente que aparece en la municipalidad, que es un número que son, digamos, qué sé yo, 40 personas, calculo 40 personas, alrededor de 40 personas, que cobran sueldo en la municipalidad de una forma u otra, mediante resoluciones, mediante esto, mediante el otro, que no son empleados municipales, y que sí va, sale de lo que significa la cuenta sueldo y jornal de la municipalidad de Gálvez. Entonces, hay situaciones de gente que está trabajando así, que es directamente es válida. Y hay gente que no sabemos ni qué es lo que hace. Hay fotógrafos, fotógrafas, hay ayudantes del ayudante, hay secretario de la secretaria. Y hay gente que realmente está dando vuelta a la municipalidad, que no sabemos. Hay nuevos funcionarios, algunos han llegado familiarmente, algunos al tema político, a personas que están entrando en la política, que han hecho ingresar a sus lazos consanguíneos, familiares. Entonces, cuando el intendente habla de cuánto se gasta en la municipalidad por sueldo, tendría que aclarar que también tengo 13, 14 funcionarios más esta cantidad de gente que estoy pagando y que va a sueldo y jornales. No solamente estos sueldos son todos de las compañeras y compañeros que realizamos tareas dentro de la municipalidad, sino también de gente que es ajena a la municipalidad. Y no hablo de los funcionarios, hablo de gente que ni siquiera es funcionaria, puede considerarse como personal de gabinete. En el área de obras públicas hay dos arquitectas, más la arquitecta que la secretaria de obras públicas. Y yo les puedo asegurar que la obra pública ha sido mucha, y a veces nos dicen los mismos compañeros, acá está sobrando gente, estamos los efectivos y nos quieren sacar el trabajo a los efectivos para justificar el sueldo de alguna gente que nos traen acá adentro. Eso nos dicen las compañeras y compañeros que trabajan en la administración. Nos están queriendo traer gente acá adentro, están queriendo sacar el trabajo a nosotros para dárselo a gente que están poniendo eso. Hemos tenido casos muy particulares. Una persona, una femenina que en su momento fue, parada en la vía pública de estado de habilidad con un vehículo y trabajaba en la municipalidad. La había entrado por la ventana, había entrado directamente porque era llegada a tal y cual persona del ámbito del Ejecutivo Municipal. Bueno, esa se fue, se ve que le dio vergüenza y se fue. Pero yo digo esta cosa, muy direccionado el discurso en contra de los trabajadores municipales, que en ningún momento lo reconoció el intendente, por lo menos yo me fui un rato antes, capaz lo reconoció al final, porque me sobrepasó la extensa charla que dio el intendente, me fui un rato antes. Pero no hubo reconocimiento al trabajo, porque toda la obra pública, todo el trabajo de la municipalidad, de lo que hace a la situación, en lo que hace a tareas de mantenimiento, limpieza, obras públicas, la parte administrativa, emisión de carnet, jugado de falta, guardería, liceo, todo estamento, cementerio, todo ese estamento, en lo que hace al trabajo diario, lo hacen hombres y mujeres que son trabajadores y trabajadores municipales. No hubo un reconocimiento y se apuntó hacia ello con el informe del perito mercantil Franco Comelli.